Dios, por nuestra culpa como pecadores, ciertamente tiene el derecho de maldecirnos a todos. Sin embargo, su justicia no le obliga a maldecir a algunos pecadores y a otros no. Los no elegidos y a los elegidos, ya que todos son igualmente culpables y depravados. Tampoco es racional o bíblico que Dios, quien es infinito en amor y misericordia, permita que se pierda a quien Él justamente podría salvar. Muchas escrituras declaran claramente que Dios envió a su Hijo, el Salvador del mundo, y que Cristo en la cruz pagó la pena por los pecados del mundo entero para que Dios, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Juan 4:42, también 1 Juan 4:14 y Romanos 3:25 y 26. Trágicamente, el calvinismo limita la redención de Cristo y la misericordia infinita de Dios y su amor. Sorprendentemente, la mayoría de calvinistas afirman que no hay ninguna contradicción entre el Dios de amor presentado en las Escrituras, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. Y el Dios, quien salva a quienes Él desea por su buena voluntad, y deja al resto de la humanidad sin su misericordia y gracia, porque es su beneplácito la perdición de ellos a la destrucción. Al intentar escapar de las claras implicaciones de esta lamentable doctrina, los calvinistas sostienen que, aunque el hombre totalmente depravado no puede hacer nada, excepto rechazar el Evangelio, Dios está perfectamente justificado al pedirle cuentas y condenarle. Pablo explica cómo Dios puede perdonar con justicia a los pecadores. Romanos 3:21 al 30. Pero en ninguna parte de las Escrituras se explica cómo Dios puede condenar justamente a los pecadores que son incapaces de otra cosa y a quienes Él predestinó al pecado y a la eterna destrucción antes de que nacieran. Sin aparente sentido de ironía, un amigo calvinista que criticó el primer borrador del manuscrito de este libro, quien afirmaba que yo no entendía el calvinismo, escribió: tampoco niegan los calvinistas que los hombres pueden responder al Evangelio o enseñan que Dios retiene la capacidad de responder, sino que responden negativamente. Y esta respuesta no tiene nada que ver con Dios ocultando algo. Dios no impide al hombre venir a Él. Ellos son libres de venir a Él si quieren. Lo que Dios hace es retener su misericordia, la cual no está obligado a extender porque el hombre no quiere conocerle.